Bueno, pidiendo las disculpas del caso que le hicimos esperar a Alberto Miotti, seguimos dialogando con él. Tito, ¿qué pasa con los cereales que cada vez se viene más abajo el precio? La verdad que no sabemos dónde está el piso. Tremendo, ¿no? Hoy, charlando, como hacemos todas las mañanas, con una firma corretora de Buenos Aires, que operamos habitualmente, una firma de 80 años de corretaje, sí. Estábamos hablando de que si uno hubiera tenido el diario del lunes, claro. Hubiéramos, en, no sé, 4 meses atrás apenas, vendido todos los cereales y haber comprado dólar en el mercado marginal, y hoy estaríamos sobrados. Claro. En realidad nunca se hace esta situación. Nosotros, desde el punto de vista de la cooperativa y otras empresas, supongo que tampoco hacen este juego financiero, pero a ver, mega copios globales sí lo hacen, ¿no? Es una toma de posiciones normales, ¿no? Pero la verdad es que lo que me parece que está influyendo mucho estos días es, primero, que el precio internacional de los cereales ha bajado. Sí. Y esto se debe, de alguna manera, a una información de cosechas en el hemisferio norte que muchas veces pueden ni siquiera ser ciertas porque son manipulaciones de información. Así no creamos que solamente el INDEC ha mentido alguna vez. Y esto, sí. Hay también los extranjeros mienten. Todos mienten acá. Sí, porque sí. Hay intereses y si alguien hace bajar la cosecha argentina o la cosecha australiana y baja un 20% y se compran, no sé, 5.000 millones de dólares a nivel global en algo que bajó y después, cuando se sabe otra información, vuelve a subir, están ganando plata con especulación que nada tiene que ver con el esfuerzo del productor. Bueno, sabemos que es todo, estas bolsas son medio como una timba, ¿no? Y sí, la verdad es que por alguna razón, a veces cada tanto hay una crisis de los mercados estos que manejan solamente papeles, pero terminan afectando a la vida cotidiana de los consumidores y de los productores. Claro, claro. Estoy lejos del pensamiento de estar, digamos, coincidiendo con Luis de Lía, pero digamos, alguna vez esas teorías conspirativas, algunas cosas tienen ciertas cuando alguien manipula un precio del trigo y lo hace bajar, o de la soja y lo hace bajar, y después termina comprando mucho barato y vendiendo caro. Claro. Pero la verdad es que los corredores nos venían advirtiendo de que los cereales tenían un precio a la baja en dólares, y muchos productores en Argentina, no es cierto que no vendieron porque querían especular. El tema es que no sabían cómo manejarse después con el dinero en la Argentina, que con la inflación galopante que hay, vos vendés mercadería que no necesitas vender hoy porque no tenés cosas para pagar hoy, y es preferible tener la soja y no tener plata en el banco. Claro. Es un poco la visión del productor. Los productores hoy por hoy les conviene convertir, por ejemplo, el maíz que está tan barato en carne, ¿no? Lo que pasa es que normalmente los grandes productores de maíz, en la zona nuestra nosotros tenemos un grupo de asociados que son pequeños y medianos, pero en general los que producen mucho maíz, salvo que estén integrados con una cadena de valor que alguien usa para transformar en cerdo o en carne de novillo o en leche, el que produce maíz suelto normalmente no es el que tiene el novillo. Claro. Entonces, en realidad, trata de vender el maíz lo mejor que puede, normalmente a la exportación, y lo cobra en 7 días, 8 días, y cuando vendes al consumo, sea un pollero, una avícola, un feedlot o un chanchero, tenés 30, 40 días para claro. el cobro. Más, ahí está la diferencia. Hay un riesgo adicional de cobranza, es decir, no es lo mismo vender la exportación, que tiene una certeza de cobranza en plazo y en, digamos, que no tiene riesgo crediticio, contra el consumo. Uh-huh. De hecho, hoy ha ocurrido algo que ya se venía mostrando en otros aspectos de la misma empresa, pero hoy salen los medios nacionales que una de las plantas faenadoras de pollo de Cresta Roja, sí. 1.300 empleados hoy a la mañana fueron a trabajar y estaba cerrada. Y la empresa ya viene con problemas financieros hace un tiempo, bastante delicados, y si, bueno, no es lo mismo venderle a un consumo, por grande que sea, que vender a la exportación. Entonces bien. La gente no vendió por temores políticos, de inflación, del valor del dólar, de esos fantasmas siempre vigentes en la Argentina, de que no ponga toda la plata en el banco porque llegan a manotear la plata. ¿Viste? Son cosas que son a veces excesivas, pero que se escuchan, y que están en la mente de la gente y que, bueno, también marcan un poco las decisiones que toman. Bien. La verdad es que los cereales bajaron un 25%. Sí, seguro. Tito, te va a hacer una pregunta a Diego Gigi. ¿Cómo no? ¿Cómo le va, Tito? Buen día. Bien, ¿cómo buen está? Día. Me quería referir un poco a lo que va a ocurrir. De pescados no sé nada. No, de mercado no. De pescado. Ah, está bien. De pescado. No sé nada. Está bien, no, es para preguntarle, bueno, de una semilla tan tradicional, tan nuestra, como es el trigo. ¿Cómo ve usted las perspectivas desde su lugar para lo que resta del año, tanto para sembrar como para lo que va a ser la venta? A ver, en la zona centro de la provincia de Buenos Aires cayó la siembra del trigo, disminuyó más o menos un 50% el área, y parte de lo que se sembró tuvo una merma después de nacida o en proceso de nacimiento por los excesos de agua que ocurrieron a continuación de la siembra, digamos, ¿no? Claro. Los estados hoy son de trigo fertilizado en buen estado, algún problema sanitario que con los días más largos y más soleados tiende a retraerse y algún control de fungicida en las variedades más sensibles. Todavía podemos tener una buena cosecha en cuanto a rinde por hectárea si el tiempo acompaña de acá hasta la cosecha en el área que está lograda, digamos, ¿no? Claro. Y yo creo que para el resto del país la situación es parecida si la exportación sigue paralizada. Si la exportación sigue paralizada, no solamente no va a faltar trigo, va a sobrar. Y por lo tanto va a sobrar para el consumo, va a sobrar para la siembra de la campaña siguiente. En ese sentido no hay riesgo. Bien. Tito, como siempre, te agradecemos muchísimo la participación tuya aquí en el programa. Sabés que sos bien recibido y cada vez que nosotros necesitamos de tus opiniones estás siempre dispuesto. Así que te agradecemos mucho. No, yo les agradezco a ustedes y también, bueno, manifestar la posibilidad del agradecimiento por llevar alguna opinión al sector que está tan sorprendido como nosotros, ¿sí? En esto no hay gente que tenía la información y se la guardó, teníamos sospechas, pero lo que está sucediendo es una catástrofe, sí. Y se salvan los que son productores mixtos de ganadería, y bueno, aunque hoy ha caído un poco el precio y eso, hoy sí. Están pasando el momento bueno, y nosotros la parte agrícola el malo, así que bueno, seguiremos acá en la lucha. Gracias Tito, te mando un abrazo. Gracias. Igual para ustedes.